Bienvenidos a este primer programa de la sección Selección Nacional de The Zone, aquí en Manager Zone, ahora en audio, algo similar a la gran idea de Lolo, pero no igual, aunque similar. Les saludo a su amigo y rival, próximamente Footmex, de manera cordial y con mucho ánimo de que tengamos una entrega amena, sencilla pero divertida, con información, debate y muchas más cosas que se vayan presentando alrededor de la selección mayor y sub-21. Se aceptan comentarios, propuestas, críticas, declaraciones, en fin, todo lo que quieran en el libro de visitas. Y vamos a comenzar ahora esta primera edición con dos invitadazos. El primero, bueno, es un amigo que ya tengo mucho tiempo de conocerlo. Bueno, no mucho, un año aquí en la revista, dos desde que empecé a jugar este vicio que es un juego de fútbol virtual. Y pues con ustedes les presento a Paco. Paco, saluda a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estrenándome de nuevo en los micrófonos que había estado medio alejado, pero bueno, gracias por invitarme a este programa y a este nuevo formato que parece ser que puede llegar a ser una buena opción para algunas secciones que son muy interesantes, sobre todo para selección, que yo creo que vale mucho la pena escuchar bien de viva voz lo que tiene que decir el director técnico, que a veces no se puede hacer llegar al lector a través de un mensaje escrito o de imágenes, ¿no? Yo creo que es una buena idea que lo hayas involucrado. Sí, gracias por invitarme. Otro invitadazo también a uno de los responsables de la selección que he visto en Manager Zone, que es uno de los mejores en las últimas temporadas. Estamos aquí con Jorge Correa, director de la selección mayor y 21 de Manager Zone México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, gracias a ustedes. Bien, gracias por eso de los mejores. Pues sí, y es que es la verdad, yo, bueno, por lo menos tengo 2 años y apenas acabo de cumplir 2 años en este juego y yo opino eso, ¿no? No sé qué, Paco, qué opines de Jorge. Mira, yo he podido darme cuenta que ha habido poca gente que le ha metido seriedad al trabajo con la selección. Y yo creo que el equipo anterior, donde también participaba Jorge, y este equipo han estado muy involucrados con la comunidad y con el trabajo hacia el interior de la selección. Y me parece que es un trabajo bastante aceptable, bastante ejemplar, digamos. De hecho, bueno, el lugar a donde llevaron la selección en la temporada anterior, creo, fue, no es despreciable, no es como que encontraron una receta. Pero bueno, Jorge, yo creo que nos podrá comentar un poco más al respecto, porque ya lo habíamos dicho antes, la selección no es el director técnico ni sus asistentes, la selección somos todos, ¿no? Porque todos colaboramos con jugadores, con los entrenamientos de los jugadores. Es más, somos los responsables directos de que la selección pueda tener un buen material, y eso es lo que hace o deshace a un director técnico, ¿no? Ahorita ves que estamos con prácticamente un nuevo simulador, que no tiene mucho, tiene que medio año más o menos, un poco más. Esta temporada apenas es un nuevo simulador. ¿Cómo te enfrentaste a esto? ¿Cómo nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos con derrotas, lo vieron en los partidos amistosos que se jugaron previos a los torneos oficiales. Había partidos que se suponía que en teoría deberíamos de ganar y perdíamos. Nos costó trabajo encontrar el estilo de juego que deberíamos de utilizar para poderle sacar el mejor provecho a todos los jugadores. Nos costó trabajo hacer escauteo de jugadores nuevos. Uh-huh. Hay que recordar que en la selección, hasta donde estábamos con Elías, pues la inmensa mayoría estaba por encima de los 32, 33 años. Sí, estaban entonces, muy grandes ya. Necesitábamos a fuerzas empezar un recambio generacional. Más que nada, sí, y con miras a los que vienen, ¿no? Mira, la postura es fácil de nosotros, hubiera sido no moverle. Con lo que teníamos, logramos el tercer lugar, pues íbamos igual, ¿no? Sí. Esa es la cómoda, esa es la fácil. Pero la verdad es que platicando con el equipo, me apoyaron en la idea de hacer un recambio generacional, y sabiendo que iba a ser muy difícil obtener resultados, jugárnosla a tener jugadores jóvenes. Como siempre, no igual que aquí en The Zone, no estás solo. En este caso tienes a un cuerpo técnico. ¿Qué nos puedes comentar sobre ellos? No, todos muy dedicados. Mira, si te fijas, también tuve cambios de cuerpo técnico. El único que se sostuvo fue Irán. Uh-huh. Pero Josué, por algunos problemas personales que tuvo, tuve que hacer un cambio. Luego llegó Pepe, tuve que hacer cambio también ahí. Hasta que estuvo Pablo, ya nosotros logramos hacer un buen equipo y estuvimos haciendo buenos análisis de los partidos. Es un riesgo bastante importante el que se tomaron ustedes, porque, por ejemplo, venían de, o por lo menos tú, porque venías de participar en evento que había llegado a tener un tercer lugar en un evento importante. Entonces, la idea de darle continuidad al asunto, como que, como tú dices, te permitía el chance de volver a tener algún otro buen desempeño que te pudiera garantizar poder tener más continuidad y quizás agarrar otra temporada más, ¿no? Sin embargo, te la jugaste y, bueno, asumiendo todos los riesgos que eso implica, y los resultados no fueron tan satisfactorios. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Esto es para ustedes un fracaso, una derrota, o lo tenían contemplado como parte del proceso de recambio que tú llamas? Las dos cosas, es las dos cosas, Paco. Sabíamos que ese era el precio que se tenía que pagar, pero teníamos la esperanza de que no lo pagáramos. Un precio muy alto, ¿no? Sí. Muy alto, no por el nivel que tome la selección a nivel mundial, sino muy alto para el nivel que ya tienen ustedes. O sea, bien o mal, el nombre Jorge Correa ya pinta en la historia de managers, son igual que el de Irán, igual que el de Elías, porque sí, exacto. Dejaron un trabajo ejemplar, ¿no? Entonces es como jugársela por un sueño que, bueno, no sabemos si termina acá o no. O sea, eso lo saben ustedes, y no sé si tengan pensado una nueva gestión, pero yo creo que fue muy valiente. Más que otra cosa, yo cuerpo técnico le reconozco eso, ¿no? Haber tomado ese riesgo, haber asumido las consecuencias y haber tenido los tamaños para, no importa si hay fracaso, no importa lo que venga, pero lo vamos a hacer porque es una propuesta en la que ustedes confían, ¿no? Como decías tú, Jorge, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, no esperábamos estas derrotas, pero sucedió. Sí, al final de cuentas, los tres creímos que eso era lo mejor para la comunidad. Y pues bueno, por encima de nuestras ambiciones personales, tiene que estar el beneficio de la comunidad. Y claro, como tú dices, de alguna manera ya llevamos alguna historia recorrida. Y pues en lo personal, yo me siento muy satisfecho en el jueguito. He tenido logros, ¿no? Ya fui GA, que ya no pude continuar. Y a lo mejor luego José me enoja porque no pude continuar. Bueno, por X o Y no se pudo, ¿no? Pero ya formé parte del equipo de Elías, en el que logramos un tercer lugar, que es el puesto más alto que se ha logrado. Claro. Incluso formo parte, soy el responsable directo de este fracaso en función de lograr algo hacia el futuro. Pero es que así solamente se comienzan las cosas. A veces estos cambios, como dicen, ¿no? Viene a partir de estos fracasos. Por lo menos lo que he visto ahorita en este último torneo, que fue las confederaciones, vi un buen papel de la selección. Lamentablemente que nos tocaron a dos rivales, en este caso China, que es uno de los, creo yo, más fuertes, si no es que el más fuerte de este juego, ¿no? Así es. Entonces fue pues una mala suerte, creo yo. Es importante, ¿no? Sí, claro, Chile es muy bueno. Sabíamos que todos nos íbamos a jugar contra Chile. Sí, era el partido a ganar ese, sí. Y estadísticamente lo deberíamos de haber ganado, nada más que Chile las metió y nosotros no. ¿Y ahí qué haces? ¿Tú como entrenador qué haces cuando los jugadores no las meten? No, pues no se puede hacer nada. Te digo en privado.